Bienvenidos todos los seres humanos que tenéis una dependencia muy fuerte con In Campo Aperto aquí en Radio Crash, en el 105.0 de tu dial. Time after time, una y otra vez, aquí Jimmy el Fiu de Miro trata de inocularte esa gana de funcionar que te proporciona In Campo Aperto, o ese es nuestro deseo. Tratamos de llegar a hacerte conocer ciertos personajes y por eso el anterior programa nos hicimos una primera prueba de ADN. En esta ocasión, y tras haber escuchado muchos comentarios, con lo que nos ayuda para mejorar, pues hemos decidido hacer un contraanálisis. Un contraanálisis que no deja de ser realmente un análisis radiofónico para comprobar los resultados del anterior, en este caso de la prueba de ADN, en la que os descubrimos a Roy Buchanan, al guitarrista desconocido mejor del mundo, y en la que también analizamos exhaustivamente los comienzos de In Campo Aperto, sus inicios, su génesis, de dónde proviene. Y en este contraanálisis vamos a abrir líneas porque, aunque va a estar Roy Buchanan, obviamente, porque tratamos, como sabéis los que habéis seguido la prueba de ADN, la parte primera de su época en la que la Polydor Records era la encargada de transmitirnos lo que ahora su legado, lo que nos ha quedado, el gran Roy Leroy Buchanan, pues en esta ocasión vamos a ofreceros la parte más jovencita. Bah, tampoco tienen tanto los LPs de la Atlantic, de la Atlantic Records. Solo tienen 43 años, son jovencitos. Son del 77 y 78. El Loading Zone y el You Are Not Alone. Y nunca estará solo Roy Buchanan, porque lo tenemos aquí en nuestra memoria. Te lo vamos a ofrecer de nuevo con esta nueva parte. Y por supuesto, analizaremos todo lo que concierne a In Campo Aperto. Bueno, nada que ver, nada que ver. El bueno de Roy descubrió los pedales y todos los efectos que se dio cuenta que antes con la Telecaster tenía que hacer agudizando el ingenio y jugando con el potenciómetro. Y claro, llegó Stanley Clark, que fue el productor de este precioso trabajo, el Loading Zone, de 1977. Y aquí en este tema que acabamos de escuchar, que era The Head of the Bottle, estaba Roy a la guitarra principal, Raymond Gómez a la guitarra rítmica, Stanley Clark al bajo, Narada Michael Walden a la batería y Malcolm Lukens órgano y piano eléctrico. No tiene nada que ver, obviamente, en este contraanálisis lo que hemos analizado de Roy Buchanan en la época de Polydor Records, porque aquí no hay esa pulcritud que tenía en sus primeros LPs, y aquí ya pues hay una producción absolutamente abrasadora para la época. Vamos a seguir con Hidden, segundo corte de este trabajo de Loading Zone, donde Roy utiliza la eléctrica y la acústica, Jan Hammer está al piano acústico, Stanley Clark al bajo, y ya veis que el reparto es de lujo. Pues ahí estamos, Contraanálisis en Incampo Aperto, en Radio Crash 105.0 FM. Thank you. ¡Oh! Precioso, ¿no? Jugando con los armónicos ahí en su sitio. ¡Buah! Que no tiene nada que ver. Es otro mundo, otra historia. Fijaros que el tercer corte que os voy a poner ahora, el de Circle, que es una composición de Ray Buchanan. Por cierto, la primera que os puse de Head of the Battle era del propio Stanley Clarke, productor de este disco. Este de Hidden que acabamos de escuchar es de Roy. Y el que vamos a poner a continuación, en el que también participan Ron Foster y Scott Musmano, porque el Roy toca la guitarra eléctrica principal en este tema de Cycle que vamos a escuchar ahora. Scott Musmano es el vocalista principal, Raymond Gómez a la guitarra rítmica, nada menos que Steve Cropper a la guitarra rítmica, Dennis Parker al bajo, David Garibaldi a la batería y Diva Gray, Retta Hughes, Laura Williams y Ron Foster como voces, haciendo background vocal. Pues a disfrutar con este contraanálisis de Roy Buchanan en campo abierto de Cycle. Bueno, ¿cómo lo llevamos? Bien, ¿no? Yo creo que esto, ya esta caña que tiene Roy aquí en la Atlantic Records, es otro mundo. Tiene un temita aquí que, bueno, al respecto de que la producción la hace Stanley Clarke, debieron de coleguear los dos y dijeron, oye, ¿cómo no hacemos una pijadita por ahí y tal, así, entre tú y yo y tal? Y compusieron una canción que llaman Aventuras, debe de ser, Aventuras de Br'er Rabbit y Tar Baby. Una cosita así, entre los dos. Stanley Clarke al bajo y el bueno de Roy Buchanan a la guitarra. pues ahí queda eso. El bueno de Roy, pues, compuso este tema y le dijo a Stanley, le dijo, mira, yo hago esta historia, hablas tú, hablo yo, hablas tú, hablo yo, terminamos los dos y aquí que te preste. Muy bien, muy bonito. The Adventures of Br'er Rabbit and Tar Baby. Bueno, y esta primera cara del Loading Zone de 1977 la termina con una composición del propio Roy con su palo favorito, Ramón's Blues, el blues de Ramón. Y al lorito con este tema porque el Roy Buchanan se encarga de solear en el primero y el tercer solo, porque en el segundo solo va a solear Steve Cropper. Está Malcolm Lukens al órgano, está Dennis Parker al bajo y David Garibaldi a la batería. Un lujazo. Contraanálisis en In Campo Aperto con Roy Buchanan. Thank you. take anymore. Bueno, pues tenemos también que analizar el contraanálisis de En Campo Aperto, no solo del bueno de Roy, que también volverá, sino que en este contraanálisis estamos comprobando cómo resultó la prueba de ADN. Y según me habéis expresado, no tenéis todavía muy claro, muchas de vosotras y de vosotros, de qué diantre corcholis caray va este programa. Bueno, pues vamos a tratar de haceros ver que una de las ideas que siempre hemos manejado aquí, desde en los 12 más 1, casi 13 años que hemos realizado este programa, empezando en el 2003, como os explicamos suficientemente en el programa de prueba de ADN, pues una de las ideas que manejamos siempre es la de la variedad de formas musicales. Por eso vamos a tratar que en este contraanálisis pilléis un poco qué tratábamos de hacer en esos 12 años ininterrumpidos y qué queremos hacer en el futuro. Goes along. I'd like to En campo aperto, Contraanálisis, un programa siempre con ausencia de pautado. Stay on, but the drumbeat strains of the when you born today. You know, sometime you're bound to leave her, but for now you're gonna stay. In the year of the cat, year of the cat. A lo largo de esos 12 años hubo programas emotivos de diversa índole y programas de todo tipo de formas musicales. Así que contraanálisis de In Campo Aperto. El caso es que en esa búsqueda incesante de estilos, el Roy siempre se colaba en todos, no sé cómo se arreglaba. No obstante, a veces conseguíamos cosas más contundentes. Same old story, same old song and dance, my friend. That's the same. much and gonna find it around. It's the same old story, same old song and dance, my friend. It's the same old story, same old story, same old song and dance. Pues ahí estaban también los Aerosmith, cómo no, porque volverán aquí en Campo Aperto, haremos monográficos, haremos lo que vosotros queráis. En Campo Aperto es impredecible. Y como os había advertido, en el contraanálisis tenemos que seguir con el análisis a su vez de Roy Buchanan, ahora que ya lo conocéis sobradamente. Este Loving Zone, en su segunda cara, tiene una preciosa versión del famoso tema Green Onions de los Booker T and the Images. Booker T, la composición es de Booker T. Jones, de Steve Cropper, de Lewis Stenberg y de Al Jackson. Y el bueno de Roy, con la colaboración, cómo no, de Stanley Clarke, pues decidió que el primero y el tercer solo de guitarra se los iba a marcar el propio Steve Cropper. Roy le da al segundo y al cuarto solo. Malcolm Lukens está al órgano, Donald Duck Dunn al bajo y David Garibaldi a la batería. Un precioso Green Onions de los de recordar. Thank you. Bueno, como mínimo pienso yo que potente, ¿no? Este Green Onions salvaje, con cuatro solos descomunales que tú puedes elegir cuál estilo te gusta más. Como quiera que sea, Roy Buchanan, el mejor guitarrista desconocido de todos los tiempos, fue siempre muy respetado por los grandes guitarristas de todos los tiempos. Ahí sí era conocido. Vamos con un tema que se titula Judy, que es una composición de Narada Michael Walden, y que el bueno de Roy cuenta con Narada para el piano y la batería, Will Lee al bajo y Malcolm Lukens al órgano. Judy, contraanálisis en In Campo Aperto de Roy Buchanan. Thank you. Contraanálisis de Roy Buchanan en In Campo Aperto. Don't Your Daddy Dirty es una composición del propio Roy, donde en esta ocasión está como vocalista. Está con Steve Cropper a la guitarra rítmica, con Raymond Gómez también a la guitarra rítmica, tiene un apoyo excelente, Malcolm Lukens al órgano, Dennis Parker al bajo y David Garibaldi a la batería. Don't Your Daddy Dirty. Bien, pues sin lugar a dudas, Roy Buchanan en este Loading Zone está salvaje total, como habéis podido comprobar. De los 5 y 4, 9 temas que componen este trabajo, Loading Zone, de 1977, nada menos que dos, este que vamos a poner ahora es el segundo, se los ha compuesto Narada Michael Walden. Se lo ha currado el tío, que utiliza piano y además toca la batería. Y en este caso cierra el cuarto corte de la cara B, un Your Love, donde Roy Buchanan canta, Narada Michael Walden al piano y batería, Malcolm Lukens al órgano, Will Lee al bajo. Contraanálisis en In Campo Aperto con la figura ya conocida por todos vosotros de Roy Buchanan. I have the need to tell you how I feel. I'm feeling love. You know I am a certain kind of man. I need to be healed. Every morning as I begin my day, I just have to tell you I'm so happy and thankful for your love. I'm so understand who you are and who you've helped me to be. I only pray that I'll be blessed to always see the beauty of your smile, the magic of your fire eyes. You know you call my name so sweet. You made my life complete. Every morning as I begin my day, I just have to tell you I'm so happy and thankful for your love. I'm so happy and thankful for your love. I'm so I'm so happy, claro que sí. Your Love, un precioso tema para cerrar el Loving Thumb de 1977 de Roy LeRoy Buchanan. Contra análisis en In Campo Aperto. Vamos a seguir con el análisis de In Campo Aperto. En In Campo Aperto hemos utilizado muchas, muchas fórmulas de trabajo en estos 12 más 1 años de existencia. Una de ellas, la tan traída y llevada fórmula de la FM de dedicatorias. Y hoy, en el programa de Contraanálisis de In Campo Aperto, pues vamos a hacer una dedicatoria muy especial. Quiero dedicar un tema determinado que va a sonar ahora a una persona que da lo mejor de sí misma en la comunidad autónoma gallega, limítrofe, y que dirige uno de los centros educativos que más resonancia tienen, no solo en Galicia, sino a nivel nacional. Y me refiero a eso por los premios que ya llevan en su haber, lo cual pues demuestra la valía de esta persona. Se llama María José Cuesta, hoy tiene un año menos de juventud, pero sigue siendo tan joven como la conocí hace mucho tiempo. Así que, María Jo, para ti este tema expresamente en In Campo Aperto, te mando desde aquí un precioso besito en fa sostenido, en un mensaje, en una botella. Creo que lo logramos. Va para ti, Mariajo. A ver si no se corta esto. My soul is upside down. myself another man. Oh yeah. Bueno, pues los defectos técnicos, como no, también caracterizan este programa desde hace muchísimo tiempo. La ausencia de pautado, la ausencia de guión, la ausencia de escaleta, la ausencia de azafata que nunca viene a la hora y que casi nunca llega, y tener que estar en un montón de historias aquí que me rodean en la soledad del estudio, aquí en nuestros estudios centrales en Puerto de Tarna, provocaron muchas veces cosas como la de intentar poner este tema que no entraba. Son cosas que en el contraanálisis de In Campo Aperto entran dentro de lo que se trata de comunicar musicalmente. Pues el rock and roll que se cuela porque en Campo Aperto, en toda su existencia, nadie puede negar que el blues, el rhythm and blues y el rock and roll y el hard rock, como mínimo, siempre, casi siempre, están presentes. De todas formas, la intención que le da a ese palo el bueno de Roy con su You Are Not Alone, que nunca está solo, con una portada futurista, con una guitarra en el medio de un casco de una especie de astronauta, pues nos da una visión bastante distinta de lo que puede significar el rock and roll, sobre todo para Roy. En el año 78, la Atlantic Records pues publicó un precioso trabajo, el You Are Not Alone, donde hay una versión de Roy Buchanan al bueno de Neil Young, que es para quitarse el sombrero. Down by the River, a cargo de Roy Buchanan versus Neil Young. Thank you. ¡Uf! ¡Qué barbaridad! En In Campo Aperto somos muy devotos de Neil Young, de Stephen Stills, de Graham Nash, de David Crosby y de toda la cohorte de ese palo. Pero tenemos que rendirnos ante Roy Buchanan, porque esta versión de Down by the River es comparable a lo que muchos opinan sobre la de Hey Yo, que es incluso superior a la que en su momento hizo Jimi Hendrix. No lo sé, son opiniones, todo es respetable, pero es una verdadera maravilla este Down by the River en este precioso trabajo de Roy Buchanan, You Are Not Alone, de 1988. Es bueno que sepáis que el cantante, quien cantaba esto, era Gary Sinclair, y que también había unas preciosas voces a cargo de Luther Vandross, Crystal Dawn, a ver si lo veo bien, Alpha Anderson, estoy leyendo en el LP, y David Lashley, que hacían las voces en este Down by the River. Roy Buchanan, en este disco, que toca todas las guitarras principales, está acompañado por Ray Gómez a la guitarra acústica y a la guitarra rítmica en los dos casos. Willie Weeks se encarga del bajo y Andrew Newmark de la batería. Este disco es una producción de Raymond Silva, que tuvo bastante que ver en el trabajo magnífico. Vamos a escuchar Supernova, que es el segundo corte de la cara B de este disco de Roy Buchanan, You Are Not Alone. Uf, qué salvajada, se pasa de frenada y todo el rollo aquí en Supernova. Sí, señor. Uf, me encanta que estéis incluso de acuerdo en lo de la versión de Down by the River. Sin duda, sin duda, es una versión portentosa. Y lo de que, vamos, estamos haciendo un contraanálisis sobre la primera prueba de ADN, en donde os tengo que llevar, pues, cómo no, a la parte de Atlantic de Roy Buchanan, porque escuchamos la parte de Polydor Records, y en Atlantic, evidentemente, con el conocimiento de los pedales y todo el telar, en el año 78, pues imagínate, el hombre que pensaba que tenía que hacer las cositas así como quien fría un huevito, ya sabes. We'll be right back. Pues así, de esta manera, es como Roy Buchanan termina su trabajo con el título que da al LP, You Are Not Alone, que era este tema que acabáis de escuchar. No sé si es que o es una paja mental queriendo imitar a los Floyd, o simplemente es porque además es una composición donde mete mano aquí Raymond Silva, el productor. Es una composición también de su bajista, de Willie Weeks. Y aparentemente debe ser el hermano de Andrew Newmark, el batería, porque es Roy Newmark. No lo sé, ignoro la razón por la que este tema da título al disco. Si se ve en la portada que hay un tema, digamos, futurista, con el casco del astronauta, con la guitarra en el centro y aterrizando en un planeta extraño, seguramente esa guitarra Gibson, por cierto, no la Fender habitual de Roy. Y bueno, estamos hablando del año 1978. En In Campo Aperto Contra Análisis, que ya hemos efectuado suficientemente con el bueno de Roy Buchanan, y no sé, pueden pasar cualquier cosa, porque ya nos queda poco y hay que hacer un contraanálisis de cómo eran los En Campo Apertos de antes, ¿no? Te imagino preparado para próximos En Campo Apertos, New En Campo Aperto, en el 2020. O sea que, ya sabes, aquí todo va con Get Ready, prepararse para todo. Don't you know I'm coming? 'Cause here I come. Bueno, pues hasta aquí llegó el contraanálisis de In Campo Aperto. Como hemos vuelto a analizar la prueba de ADN del programa anterior, como hemos vuelto a recuperar a Ray Buchanan con su segunda etapa en Atlantic, después de haceros conocer la de Polydor Records con sus tres magníficos primeros LPs, y esperamos que haber conseguido el objetivo, como principio, que conocierais al guitarrista desconocido mejor de todos los tiempos, y después un análisis contra análisis nuevamente de los comienzos de In Campo Aperto, de dónde viene In Campo Aperto, dónde está situado In Campo Aperto y hacia dónde va, sobre todo. Creo que más o menos, con todas las dificultades técnicas que también son parte de este programa, incluida la dedicatoria a María José Cuesta en su cumpleaños, que ha salido de aquella manera, pues el blues en la botella, ahí te queda, Mariajo. Pues eso, cuidaros mucho y tener en cuenta que hemos terminado el programa después de haber escuchado un solo de bajo, porque el nivel cultural de un pueblo se mide por la capacidad que tengan sus habitantes en percibir la línea melódica del bajo, para percibirla. Esa es la idea de este programa, la filosofía de este programa, y la importancia de llamarse Jimmy radica en que yo no emito con precisión, porque eso lo hacen muy buenos profesionales por ahí, incluidos los de esta casa. Yo emito con absoluta pasión. Pues eso, cuidaros mucho, ser todo lo libres que podáis y os dejen, y os emplazo a una nueva entrega de In Campo Aperto. Agur, chao. Bye bye.